estamos de vuelta en Viento a Favor con las chicas de la Asociación Civil de la Nada. Y bueno, seguíamos conversando un poco mientras escuchábamos el tema sobre esta organización y sobre todo el tema del acompañamiento, decíamos recién, con las familias o con las personas que se acercan a De la Nada y que empiezan a desarrollar sus propios emprendimientos. Bueno, como te comentábamos recién, son grupos donde cada persona tiene su emprendimiento individual. En la mayoría son mujeres, como le pasó a Yunus en Bangladesh, que son mujeres cabezas de familia. Y entonces lo que se hace es todo un proceso para recibir el crédito. Como decía recién Malvina, el dinero es el principio, pero De la Nada va mucho más allá de la entrega de un dinero. Se hace un proceso de más o menos un mes o dos, depende, donde los emprendedores se reúnen con su promotor para armar lo que nosotros llamamos carpeta de proyecto, que es ver si su emprendimiento es viable, si es posible, si se puede llevar adelante, si no está fuera de los rangos de la realidad. Luego toman el crédito, todos a la vez, y una vez que empiezan a pagar semanalmente su pequeña cuota, se reúnen una vez por semana con su promotor también para ver cómo funciona, si eso que se hizo en la carpeta de proyectos se está llevando a cabo en la realidad, para ver otras cuestiones personales, para ver cuestiones del grupo, si están trabajando bien juntos. Y después también lo que se hace es una vez por mes en cada sede, en Luján y en General Rodríguez, juntar a todos los grupos de Luján, y se hace lo que nosotros llamamos una vida de centro, que es una capacitación en algún aspecto. Pueden ser en ventas, comercialización, bueno, lo que ese mes se designe para hacer. Así que el contacto con la institución es bastante. No es que De la Nada les da el crédito y, bueno, vuelvan solo a pagar y nada más. Sí, hay como un acompañamiento constante y como un estar presente en todo el proceso, digamos. Y bueno, muy bueno esto también de las capacitaciones en distintos temas que pueden ser interesantes. Bien, chicas, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué necesidades están teniendo para poder seguir creciendo en la organización? Bueno, actualmente, siempre, las personas pueden colaborar ya sea a través de voluntariados, es decir, si alguien quiere participar para trabajar en cualquiera de las áreas de la nada, en cualquiera de los programas, ya sea con herramientas que tengan para la cocina o con dinero también, porque, bueno, como dijimos en su comienzo, De la Nada hoy por hoy se sustenta gracias a los subsidios que recibimos o donaciones. Estamos trabajando en un proyecto para que De la Nada sea una asociación autogestionable y autosustentable, porque a veces se termina un subsidio o no hay donaciones y hay que seguir adelante. Y es difícil sostener hoy por hoy la cantidad de gente que está trabajando en De la Nada. Así que aquellas personas que tengan interés, ganas, quieran colaborar. Me contaban que ustedes tienen una sede. ¿Podemos contarles a nuestros oyentes dónde queda esta sede y cómo pueden hacer para comunicarse con ustedes? Bueno, nosotros estamos en Luján, en una sede propia, que gracias a donaciones y a mucho esfuerzo que ha hecho la gente de la nada se pudo conseguir un terreno y luego construir una casa que lo mejor que tiene es una cocina semi-industrial donde se dan nuestros cursos de cocina y donde además los emprendedores van a poder fabricar en una cocina habilitada por la Municipalidad de Luján sus propios productos. Eso es en el barrio Juan 23, en la calle Andrade y San Antonio. Y nosotros estamos siempre, siempre, siempre los sábados de 9 a 11. Estamos también en la semana con algunos otros horarios, pero si nos quieren encontrar, si quieren un momento para que nosotros les informemos algo, si hay alguien interesado en tener un microcrédito, alguien que tiene un emprendimiento en marcha y lo quiere aumentar un poquito, alguien que quiere empezar con este trabajo, alguien que quiere trabajar por su cuenta, se puede acercar los sábados de 9 a 11. Muy bien, entonces, sábados de 9 a 11 en el barrio Juan 23 podemos encontrar la sede de la nada y acercarse para compartir las inquietudes, dudas o también las ganas de colaborar. Chicas, les agradecemos mucho que hayan estado participando acá con nosotros del programa y poder compartir la historia de esta asociación, que creo yo es un camino que cada vez más se va ampliando, ¿no? Ustedes están trabajando acá en Luján, acá en Rodríguez también. Les deseamos mucha suerte y que cuenten con nosotros para todo lo que podamos colaborar con ustedes. Bueno, gracias, Marina. A mí me gusta mucho estos espacios. Por ahí a las chicas los pone un poco nerviosas tener que salir al aire, pero a mí me parece que es importante que tengamos un espacio para que todo Luján nos conozca y el que pueda ayudarnos, nos ayude, el que pueda pertenecer a De la Nada, pertenezca, el que se quiera acercar a conocernos. Bueno, las puertas de De la Nada están siempre abiertas, así que están todos invitados.